Comenzamos Estrellas de Medianoche de hoy lunes, comenzando la semana con Phil Collins y la canción Another Day in Paradise. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí estamos como siempre, como todas las noches de 11 a 3 para presentarles Estrellas de Medianoche, las dos primeras horas, así con música suave, soft music, power ballads, como esta de Radiohead, Karma Police, John Jairo Muñoz acompañándolos. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Oh, yeah. pretend you're sorry. I know you're not. You know you got the power to make me weak inside. And girl, you leave me breathless. But it's okay, 'cause you are my survival. Now hear me say, I can't imagine life without your love. And even forever don't seem like long enough. 'Cause every time I breathe I take you in, and my heart beats again. Baby, I can't help it, you keep me drowning in. Es un tema del siglo XXI con la agrupación Backstreet Boys, Drowning en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, hoy es 9 de octubre, una fecha muy importante para la música, porque es la fecha en que nació uno de los artistas más grandes del siglo XX, John Lennon. Tenemos tres notas de este día, 9 de octubre, relacionadas con John Lennon. 9 de octubre de 1940 nace John Lennon, cantante, compositor y guitarrista de The Beatles. grupo que vendió más de 20 millones de canciones en el Reino Unido entre 1962 y 1970 y obtuvo más álbumes número uno en el Reino Unido y Estados Unidos que cualquier otro grupo. Su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967 es el álbum más vendido en el Reino Unido. En 1990, la canción Imagine de John Lennon, como solista, se tocó simultáneamente en 130 países para conmemorar lo que habría sido el cumpleaños número 50 de John Lennon, quien fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 por el psicópata Mark David Chapman, quien sigue preso. Hoy estaría de cumpleaños John Lennon. A ver, tendría 83 años hoy. 9 de octubre de 1975, en el cumpleaños número 35, de John Lennon, nace en Nueva York Sean Lennon. Padre e hijo nacieron el mismo 9 de octubre. Sean Lennon, el único hijo de John Lennon y Yoko Ono, hermano de parte de padre de Julian Lennon. Su padrino es Elton John. John Lennon se retiró de la música durante 5 años para convertirse en amo de casa, para atender bien a su hijo Sean. Lo tuvo desde que nació hasta los 5 años cuando fue asesinado. En 1980, Sean tenía 5 años. Sean se convirtió en cantante, compositor y actor. Finalmente, el 9 de octubre de 1985, los fanáticos de The Beatles se reúnen en el Central Park de Nueva York para la inauguración del monumento Strawberry Fields, la ceremonia que tuvo lugar en lo que habría sido el cumpleaños número 45 de John Lennon, estuvo presidida por Yoko Ono, su viuda. En los años posteriores al asesinato de John Lennon en 1980, Yoko Ono trabajó con Central Park Conservancy y el arquitecto paisajista Bruce Kelly para diseñar el sitio con el objetivo de convertirlo en un espacio pacífico. Ubicado frente al edificio Dakota, donde vivían John Lennon y Yoko Ono con su pequeño hijo Sean, el sitio de 5 acres lleva el nombre de la canción de The Beatles, Strawberry Fields Forever, e incluye un mosaico que dice Imagine en honor al icónico éxito de John Lennon. Strawberry Fields, inaugurado también en una fecha como esta, 9 de octubre de 1985, es un jardín hermoso que queda en el Central Park. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una de las más grandes canciones de John Lennon, esta de 1971. Imagine. En Estrellas de Medianoche. Yeah.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es el dúo sueco Roxette, Fading Like a Flower, Every Time You Leave. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Otro gran artista que nació un 9 de octubre, año 1948, nace en Heidelberg, Alemania, hijo de militar estadounidense, el cantante, compositor y activista político Jackson Browne, quien hizo parte de la agrupación The Dirt Band en 1966. En 1972, Jackson Browne coescribió Take It Easy, el primer éxito de la agrupación Eagles, que fue número 12 en el listado Hot 100 de Billboard. La coescribió al lado de Glenn Frey. Eran bien amigos, vivían en el mismo edificio. Jackson Browne no podía terminar la canción Take It Easy, no le salía, no le fluía la inspiración, y llegó Glenn Frey y dijo: esto es así, y fue el primer gran éxito de la agrupación Eagles. Como solista alcanzó el número 11 en Billboard en 1978 con la canción Running on Empty, este tema. Este tema le da título, Running on Empty, a su quinto álbum, el cual también contiene otra canción exitosa. Fue número 12 en Inglaterra y número 20 en Estados Unidos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está esa canción incluida en el álbum Running on Empty, el tema Stay, Jackson Browne. People stay, just a little bit longer. We wanna play, just a little bit longer. Now the promoter don't mind, and the union don't mind. If we take a little time and we leave it all behind and sing one more song. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Mm-hmm.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Comenzando otro día más. Porque ya llevamos 3 minutos 45 segundos del martes 10 del mes 10 del año 2023. Hoy es 10 de octubre. Ya vamos a reseñar algunos hechos importantes sucedidos un 10 de octubre en la historia. En el año 680, en la batalla de Karbala, el imán Chi Hussein Ali, nieto del profeta Mahoma, es decapitado por las fuerzas del califa Yazid I. Los chiíes conmemoran este día como Ashura. 10 de octubre de 1813 nace Giuseppe Verdi, compositor italiano, quien falleció en 1901. 10 de octubre de 1840, en el Reino Unido se emite el primer sello de correos. En 1933 se estrena la película Jinetes del Destino, primera de las películas protagonizadas